con eso te darás a conocer, serás verdadero, serás verdadero, serás verdadero, serás verdadero. Sangrarás por la carne y el alma, por el cielo y el mar, el azúcar, la sal, por el indio que espera con la piel reseca la resurrección. Por el ave que va desde el norte hacia el sur, desafiando los vientos, los helados alientos de la tempestad. Con el pico apuntando, con las alas volando, con los sueños pujando hacia la libertad. Aquí los inocentes fueron desterrados a la negra fosa de la eternidad. Aquí los torturados, los desarraigados, claman todavía por su ansiada paz. Y cada año que pasa, el 12 de octubre, con la voz dolida vuelve. Ven a cantar. 21:10 de este 10 de abril de 2024. Emisión sorpresiva del Empalme Radio Rock. Ten cuidado de las cosas de la tierra. Ten cuidado de las cosas de la tierra. Corta leña, labrada. Estamos escuchando, Che Ernesto, este disco que lo hemos reproducido unas dos o tres veces en 4 o 5 años, lo que es muy poco. Takiongoy álbum, Che Ernesto. En quechua significa la enfermedad del canto. Es un álbum editado en 1986 por el cantautor argentino Víctor Heredia. Se trata de una obra conceptual que recuerda al movimiento indígena político y cultural del mismo nombre, también escrito Taki-Unki, surgido en los Andes peruanos durante el siglo XVI contra la reciente invasión española de ese momento. Del disco participaron los artistas Juan Carlos Baglietto, Chetino, Jorge Van der Mole, Mirache, Ernesto y Mercedes Sosa. La obra alterna piezas musicales con narraciones que describen la historia de los pueblos originarios de América desde la época precolombina, a partir de la perspectiva histórica de los indígenas oprimidos en lucha por su identidad y su libertad. Muerte, sangrarás por la carne y el alma. Por si no te desayunaste todavía, en menos de 3 horas estamos ingresando esa recordación del 11 de abril de 1831. Ya te cuento más. Ciertamente no eran dioses. No eran Viracocha.

tiramos data de este álbum impresionante de Víctor Heredia con Juan Carlos Baglietto y Van der Mole, creado en el 86, dijimos, ¿no? Y que fue reeditado en el 2006. Álbum que reconoce a todos los pueblos originarios de América. No había descanso para nuestro dolor. No solo moríamos a mano de los conquistadores, sino que a nuestras angustias vinieron a sumarse las enfermedades. Las pestes como la gripe y la viruela, desconocidas hasta entonces en nuestra tierra, cayeron sobre nosotros y la muerte no tuvo piedad. Entre los valles y montañas, hombres, mujeres, viejos, niños, en nuestro reino del Perú. Sucumbió a la tortura, la esclavitud y la enfermedad. Nunca supimos cómo vivir sin la tradición. Hemos perdido junto a los nuestros la Palme FM, buena música desde los Palmares. No fue la nuestra una lucha de bárbaros contra seres civilizados. No lo fue. Sencillamente peleábamos por nuestros derechos. Todos los indios diaguitas, abaucanes, malfines, andalgá, yocabil, calchaquíes, luchábamos por el derecho a la tierra de la que éramos dueños. Luchábamos por la dignidad de nuestra comunidad y contra la crueldad con la que nos trataba el invasor. En definitiva, luchábamos por la libertad. Don Juan Chalimín, el bravo cacique, fue nuestro líder y guía. Su sangre es un símbolo para América y la indianidad. En el valle Calchaquí, como un algarrobo más, hay un hombre que se aferra a sus montes y a su tierra, una flor en el desierto que va en nombre de sus muertos a luchar. Para mí no es solo un hombre, es un grito de millones que resuena por los Andes de coraje, de bravura y libertad. Necesario, dignifico aquí su sangre, dignifico aquí su nombre por amor. han escrito en nuestros valles lo mejor de nuestra historia, y rescato en su memoria nuestra raza libertaria, Calchaquí. Les dije, hemos pasado 3 o 4 veces, o quizás menos, este tremendo disco de Víctor Heredia en homenaje a los pueblos originarios de América. Su sangre es un símbolo para América y la indianidad. En el valle, Calchaquí, como un garro. Casi siempre en las previas o en los días posteriores, o en cualquier fecha, porque no tiene que ser necesariamente en estas fechas, pero en estos días repasamos este abordaje musical, documental de la vida de los pueblos originarios de América. Dignifica la música, la historia de los pueblos originarios. En nuestros valles, lo mejor de nuestra historia, y rescato en su memoria nuestra raza libertaria, Calchaquí. Este 10 de abril de 2024, en que habitualmente, Che Ernesto, nosotros estábamos allá en las costas del Salsipuede. Eso sucedió como 17 años seguidos. Luego la vida nos fue llevando por otros territorios, pero hoy somos más. Fueron 140 años de luchas, desde que supimos de la muerte de Atahualpa y sufrimos asimismo las torturas y mutilaciones con que nos castigaban los españoles. Nos habían prometido la protección, nada menos que de Dios, y nos daban en realidad la tragedia y la persecución más atroz. La guerra más cruenta tuvo lugar entre los años 1630 y 1643. Finalmente, nuestro bravo Juan Chalimín fue apresado y posteriormente asesinado y descuartizado. Sus miembros fueron enviados para ser expuestos públicamente a distintas ciudades de nuestro territorio, para escarmiento y temor de nuestros hermanos. Pero la cabeza en lo alto de una pica sonreía, los ojos fieros todavía soñaban con un futuro hermoso de libertad. Despliega tus alas ahora, levanta tu cabeza y mira, apenas unos pocos lloran, tu rostro seco al sol, tu mutilado amor, tu dulce corazón. Empalme FM. Alguien ha cortado tu cabeza, Chalimín. Tus brazos y piernas y tu lengua, Chalimín. Pero no podrán descuartizar tu magia. Nada más. Somos hoy tu sombra nada más. Aunque todavía hay resistencia en los pueblos de América Latina, de América. Estaba pensando ahora mismo, che, Gavilán, Ernesto, están escuchando ahí tras el río Uruguay, en Rosario, la señora Sandra y la señora Graciela, luego de las recientes revueltas también de los pueblos originarios de esas provincias, la eterna historia. Así íbamos desapareciendo de la faz del continente. Lentamente, nuestros líderes fueron asesinados y la indianidad esclavizada en las minas de oro y plata que eran descubiertas y vaciadas impunemente con el esfuerzo y el dolor de nuestros hermanos. Solamente en Potosí murieron 8 millones de indios por la ambición europea. 8 millones de muertes es demasiado dolor como para olvidar que fueron causadas solamente por una insaciable sed de poder y riqueza. Lloras, penas, sangras por mí, alto cielo de Potosí, fauces abiertas como una puerta de los infiernos y la oscuridad. Tremendo contenido de este disco Taki Ongoy de Víctor Heredia. Ahí apareció la voz de Juan Carlos. Penas, sangras por mí. En esta canción, en este texto, Potosí. Potosí. Estaba pensando también la conexión con las venas abiertas de América Latina y esas páginas que recorren la vida sufriente de los indios de América. Extrayendo el oro para los españoles en Potosí. Una tumba de plata forjaremos para vivir. Estamos recorriendo el disco Taki Ongoy de Víctor Heredia. Este 10 de abril de 2024, previa de los hechos históricos luctuosos y terribles en Salsipuedes. Casi 5 siglos de destrucción sistemática y de obliteración cultural han contribuido a la desaparición de tumbas, centros religiosos, poblados y también a la extinción de las artes. No hay excusa para quienes pudieron desde sus lugares tratar de frenar ese proceso de involución cultural. No hay excusa, porque vastas generaciones hemos crecido en la equivocada creencia que nuestros indios eran seres bárbaros y sin inteligencia alguna. Pero la verdad aflora siempre, y allí están, para reafirmar su alto valor estético, algunas muestras del arte cerámico, de la escultura en piedra y los tejidos precolombinos que desde el silencio nos golpean con su callada y misteriosa belleza. ¿Qué hubiéramos sido si hubiéramos podido ser? en toda nuestra plenitud. Podemos todavía, sin embargo, tratar de reconstruir desde las tinieblas las historias de los pueblos, de los que ni siquiera sus huesos han sido respetados. Animosamente preparaba el barro, amorosamente todos los colores, buscaba la forma con sus sabias manos, amorosamente modelaba el barro como un dios de greda sentado en la piedra, los ojos perdidos en el precocido. Solo entre los valles, él y las estrellas, qué cosa tan bella, qué cuestión del cielo. Un hombre y la tierra, un dulce alfarero. Un dulce alfarero es el corte 7 de este disco, Takion Goy, de Víctor Heredia, que estamos degustando, recordando, escuchando, asimilando hoy de nuevo. La vinculación del arte con la historia, así como Heredia nos habla de un dulce alfarero, una obra de teatro en Uruguay vino a despertar a algunos uruguayos, pocos al comienzo, muchos más ahora, de un hombre, una obra de teatro de un hombre también casi olvidado, vino a despertar a algunos, pocos al comienzo, uruguayos que quisieron conocer la historia de su país. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Un pedazo de mi sangre cae rodando hacia el Guadalquivir. Susurran los algarrobos, la pepita tierna llora su fin. Susurran los algarrobos, la pepita tierna llora su fin. Cuánta soledad desierta pugna por meterse en mí. Y en los ojos de las santas canta un río de sangre calchaquí. Y en los ojos de las santas canta un río de sangre calchaquí. Sangre, tierra y memoria. La voz de el disco conceptual de Víctor Heredia, Takion Goy. Recuerdo que esa obra de teatro de Restucia despertó a algunos, pocos al comienzo, uruguayos que querían conocer la historia luctuosa, vergonzosa de Salsipuedes, un 11 de abril de 1831. Una tierra sin memoria no nos cobijará jamás. Nuestra luz se irá apagando, desamparada morirá. Mas si cada hombre viera la fuente clara de la verdad, en el viejo fundamento su pensamiento dejará andar. Yo vería donde debe y en ese instante la claridad. Fundaría un nuevo día bajo este claro azul sin par. Y esta tierra americana florecería. Florecería en paz. Una tierra sin memoria, Víctor Heredia. Nuevo mundo al tiempo hay que entender. Que es aparentemente lo que nos sigue sucediendo. En menos de 3 horas comenzará el Día Nacional de la Memoria en Uruguay. Recuerdo que una voz de descendiente indígena, Mónica, en la localidad de Morató, anunció el proyecto de declarar ese día en 2008, de declarar ese día 11 de abril como Día Nacional de la Memoria, entre cumbias y miradas desconcertadas de los gauchos del lugar. Madre, por la vida y la muerte, sangras por la carne y el alma. Una tierra sin memoria no recuerda que luego de esa obra de teatro, algunos uruguayos, pocos al comienzo, empezaron a peregrinar hacia las costas del arroyo Salsipuedes. Primero, muy pocos. Surgían las primeras organizaciones llamadas indigenistas en el Uruguay. Pero ya estaba la literatura. Y tenemos que mencionar esa obra de Acosta y Lara, La Guerra de los Charrúas, como uno de los pilares, una de las bases fundamentales de la que todos, queriendo o sin querer, tomamos datos. Toda la literatura que surgió después tiene base en ese formidable compendio, resumen, biblioteca del periodo hispánico y los primeros años del gobierno constitucional del Uruguay, La Guerra de los Charrúas. De 1970, y luego más literatura, poca al comienzo. Tacuarembó, de Ramón P. González, recientemente descubierta por nuestro asesor Guevara Lynch. El laberinto del Salsipuedes en 1996-97. Antes, en 1958, debí mencionar Retablo Charrúa de Dardo E. Claré. Y en 2000 y pico, creo que fue 2006, el genocidio de la población charrúa de Epicerno, entre otros. Nunca pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras tal dolor. parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió. Ya no habrá dolor que pueda conmigo. Indiecito se durmió, la peste negra del extranjero su risa se llevó. Allá Marquequilla lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos. Ay, amor, que aquí ya lo traerá de nuevo, sonreirá el brillo de sus ojos, ya se apagó. El desafío de la memoria a la que nos está ayudando esta música de Víctor Heredia, Taqui Ongoy. También con la voz de Mercedes. Su risa se llevó. Y nosotros desafiando a nuestra propia memoria, vamos recordando el proceso que vincula el conocimiento de los hechos luctuosos del 11 de abril de 1831. Un proceso al que le falta estos datos que estoy dando yo, le faltan cosas. Ninguno es perfecto, ninguno es completo. Pero se han olvidado acá, en la región, de esto que estoy contando. Les dije, Acosta y Lara en el 70, la obra de teatro de Restucia, Sal si puedes, en los 80, el surgimiento de las primeras organizaciones indigenistas en esa década, y sobre el final, las peregrinaciones al arroyo Sal si puedes, los libros. Mucho antes, el de el amigo de Tacuarembó, Ramón P. González, el del coloniense Dardo E. Claré, Retablo Charrúa en el 58, y recién, mucho, mucho después, los que ustedes reconocen más o le suenan más conocidos. El ejercicio de la memoria hasta hoy. Empalme FM. Pizarro mató a Atahualpa sin ver que mataba el sol. Taqui Ongoy, el disco de Víctor Heredia que recomendamos para estas fechas, para llevar, para ayudar a la memoria. Ahora que ponen placas de bronce y esculturas de fierro. Sangre que se derrama es sangre de mi señor. El cosmos se va con ella a muerte. Para tragar mi dolor. Víctor Heredia nos ayuda a comprender el contexto de América, de las matanzas, del genocidio general de la población originaria de América. En este disco, Takiongoi. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Y ahora sí, ya vamos haciendo un giro hacia el mar abierto. No nos vamos del tema, pero nos vamos del disco. La vida gira y gira, tararira. Nos fuimos del disco Takiongoy, al que le recomendamos, búsquenlo por ahí, lo pueden descargar, lo pueden escuchar de a poco, porque a oídos poco entrenados, más dificultad. Pero el Empalme siempre ha asumido el desafío de presentar música vinculada con temas de la realidad, y hoy es el día. Sol, que me estás 21:53 de este 10 de abril de 2024, la previa del Día Nacional de la Memoria en Uruguay. Propuesta por un grupo de descendientes charrúas en Morató. Tampoco esto se sabe, por eso lo decimos. En 2008, una descendiente indígena dijo ante una totalmente analfabeta población de la que fuimos parte, propuso en esa asamblea popular que el 11 de abril fuera declarado Día Nacional de la Memoria, para los que documentamos los acontecimientos, algunas fechas no se borran. Pero estas cosas no las recuerdan algunos liderillos locales. Sol que me estás salvando, ilumina mi esperanza tus ojos. También dijo que fue el primer acto de terrorismo de Estado, cosa que les cuesta repetir a los colocadores de placas de bronce. Te lo diga Víctor y el Nano. Empalme FM. Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza. Hoy tratemos de olvidar tanta mentira. No quisiera darte un beso con tal pena, que presientas otra vez esas heridas destilando su dolor de cosas viejas. Mara, Mara, Mara. Mara, Mara, Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Me imagino que estás grabando, dice Mara, Guevara. Por supuesto que sí, Guevara. Mara, Mara. Punitiva. Mara, Mara, Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Claro, son este tipo de misiones las que le gustan a Guevara Lynch. Y hacemos una cada tanto. Cada 4 o 5 años hacemos una, Guevara. De tal forma que no hay quien pueda llegar hasta la cumbre sin sufrir estrictamente algunas normas. Hoy sé bien a dónde están las cosas muertas. David, no me vengan con oscuras bendiciones. No me vengan con oscuras bendiciones. Solo quiero un beso tibio de la vida, sin recuerdos de tortura y dictadores. David, Mara, Mara, Mara. Estás escuchando, Víctor Cabrera Saris. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos. Para darle un poco de un toque light para que no les caiga tan pesado, llegó al estudio de Le Palme la perrita. Mara, Víctor Heredia y el Nano Serrat. Tremendas canciones en el Empalme Radio Rock. En un cierre de uno de estos encuentros que organizaban desde la localidad de Macondo, en el Salsipuedes, nosotros ya hacíamos estas incursiones para que algunos, muy pocos, al comienzo hicieran sus lecturas. Y este tema y esta canción era una de las que cerraban los multimedia de 2001, 2002, 2003, 2004. De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. Tanques de lata, de cromo y níquel. Y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados, poco, que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía como creía en el honor del paso del batallón dentro de mi habitación. Era todo un general dirigiendo la batalla y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación. Sangre de entonces, sangre vertida, toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó. De las banderas, solo jirones, de los morriones empenachados, solo un revuelo desmadejado de dolor. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¡Qué traidor! ¡Qué traidor! Nos ha robado la ilusión del corazón. Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces. Que vuelva bruñido el bronce, pero mira lo que dice. Que vuelva bruñido el bronce, que se limpien las banderas. Yo quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. quiero de nuevo el honor. Aunque no existan victorias, aunque no existan victorias, quiero llorar con la gloria de una marcha militar. Banderina agitada, frente a un ejército popular. En Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Punitiva, dice Guevara. Desde Río Grande do Sul, saluda Capilán. Yo nací sobre esta tierra, con esfuerzos sobrehumanos, conseguí seguir viviendo con los otros indoamericanos. Mi bandera es tu bandera, mi esperanza es tu esperanza. Caminando venceremos, venceremos, compañero. Y a medida que envejezco, comprendiendo esperanza es tu esperanza, caminando venceremos, venceremos, compañero. Hay que ver cómo la historia cumple ciclos. Mi bandera es tu bandera, mi esperanza es tu esperanza. Caminando venceremos, venceremos, compañeros. Caminando venceremos, de otro disco de Víctor, anterior incluso al que escuchamos hace un rato. Es la hora 22, 6 minutos de este 10 de abril de 2024, la previa del Día Nacional de la Memoria, Sandra y Graciela. No sé si lo sabían ustedes. Mirá vos, otra vez vuelve León y vuelve con un instrumento que nos hace acordar ese mismo 2008 en que Mónica proponía el Día Nacional de la Memoria. Recuerdo que estaba un embajador de Bolivia, el querido amigo Rivero, Fabián, estaba el flaco Rivero y alguien más que no recuerdo, en esa asamblea tremenda de Morató de 2008, ante un auditorio perplejo. Hicieron varias canciones. Tengo la grabación, un día la vamos a pasar acá en Charleston. Sonaba así como esto. Empalme FM. En la Biblia. Oro, muchas veces, dice. No hay precio para nadie. Aleluya. En la Biblia muchas veces dice: ojo por ojo, diente por diente. Tú eres el sol. Punitiva, dice Guevara. Tú eres el rey. Estamos haciendo un ejercicio de memoria en esta sorpresiva emisión del Empalme Radio Rock. Y bueno, cada tanto nos indican que recuperemos la cordura, pero que no perdamos la memoria. Así que podemos recuperar la cordura, que no sé qué es, y no perder la memoria. Hace pocos años se produjo un muy buen fogón, se hizo un muy buen fogón ahí en el Salsipuedes. Una invitación extraordinaria de uno de los actores protagónicos de los tiempos actuales. Estuvo bien. Y se hizo un abordaje de este estilo que está haciendo el Empalme esta noche. Yo en realidad estoy copiando ese fogón de 2022. Donde se habló de los actos de terrorismo de Estado en este país. Con diferentes actores, con diferentes intervenciones, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y hasta niños. Un desafío a la memoria, por eso fue tan potente ese fogón. Pero no se dieron cuenta los propios organizadores. No se dieron cuenta. Tú eres el pan, eres la razón, la de mi vida. Entonces el Empalme recupera estos mensajes del alma. Empalme FM. Se saben con el tiempo, Guevara. Suelto y aún viviendo, el católico que bendijo ya perdió hace mucho tiempo su lugar en el cielo. Todos los días que te lleven a ver cómo esto fue, te servirán para hacer en otro tiempo algo más libre. Servirán para ser más libre. Son las únicas palabras que te pido escuchar. Si no me muero de vergüenza hoy acá. A todos por igual, alguien nos espera. Y de cualquier manera llorarás. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas. Qué dignidad tan grande, che. Mensajes del alma, León, en el Empalme Rock, Empalme Rock, Empalme Rock, Empalme Rock. Más lejos que la muerte que te hicieron. No tengas miedo, ya dimos la vuelta al espanto. Un viento algo más calmo se viene anunciando. Un viento algo más calmo se viene anunciando. Calles, con represor pone al inocente en pena y despierta al asesino. El vano del olvido y el de nunca decir nada. Cuántas miradas caídas sin ver qué es lo que pasa. Ningún dolor se siente mientras, ningún dolor se siente mientras le toque al vecino. El que manda a matar es para sentirse más vivo. 11 de abril de 1831. Son mensajes del alma, herida pero bien clara, sobre lo cobarde toda la verdad. Ángel rubio de la muerte, de que poco te sirvió el himno Jesús, la bandera y el sol que te vio. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas. Vamos a hacer un giro hacia Mar Abierto, Guevara. Espero que no haya distensión, dice Guevara. Es imposible, ya llegamos al techo, al bajo techo que tenemos nosotros. De acá para arriba no tenemos más, así que hacemos giro hacia Mar Abierto, Guevara. Acá tengo varias opiniones de esta primera parte de la emisión sorpresiva del Empalme de Radio Rock.